Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando ya el reloj marca las 12:03 minutos, les damos la bienvenida, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 27 de julio, celebramos el Día Nacional del Bibliotecólogo y Archivólogo, decretado oficialmente en el año 1982. Felicidades entonces a todos los que desempeñan estas profesiones. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro asignó 455 millones de bolívares para la recuperación y mantenimiento de los museos del país. Gobierno Nacional continuará la inversión en espacios para la cultura con el fin de fortalecer la construcción de la identidad y el espíritu nacional. Cultura. Reinauguración. Museo Alberto Enríquez de Coro reabrió sus puertas este martes. En todo el país, Plan Vacacional Comunitario 2016 arranca el próximo 1 de agosto con más de 2 millones de niños inscritos. En honor al comandante Chávez, en la Plaza Oliari vibrará este domingo al ritmo del corazón llanero. Durante el mes de agosto, funciones teatrales ofrecerá movimiento César Rengifo en vacaciones. Regionales. En el litoral central, historiadores disertaron sobre el bicentenario de Francisco de Miranda. Literatura. En noviembre llega la Filben al estado Miranda. Cultura al día. Este martes, durante la emisión número 61 del programa En Contacto con Maduro, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó 455 millones de bolívares para la recuperación y mantenimiento de los espacios que forman parte del Sistema Nacional de Museos. Nuestra estrategia es el desarrollo social y poner toda la fuerza de la patria para el desarrollo integral desde el punto de vista social de nuestro país. Por eso es que voy a aprobar estos recursos muy importantes. En primer lugar, voy a aprobar 455 millones de bolívares para la creación de un fondo que permita el plan de mantenimiento y recuperación de la infraestructura de los museos del país. Dicho monto servirá para establecer un fondo cultural, la cual permitirá activar un plan de mantenimiento y recuperación de los museos del país. En este mismo contexto, asignó 1.500 millones de bolívares para ampliar y culminar las obras de la Galería de Arte Nacional, inversión que proviene del Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer mandatario nacional realizó un recorrido por la Galería de Arte Nacional junto con el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, en donde se aprecian los cuadros de importantes pintores de la época independentista. Ñáñez indicó que en la Galería de Arte Nacional se está configurando un catálogo de obras pictóricas que permiten que las generaciones conozcan la historia, construir la identidad del venezolano que rompe el ritmo o el mito de las temporalidades. Estamos configurando un catálogo que primero rompe el mito de las temporalidades. Acá estamos fusionando el siglo XIX con el siglo XX en lo figurativo, en el paisajismo, o en el retratismo, o en el expresionismo. Estamos ubicando distintos momentos, pero sobre todo sacando lo mejor de la pintura nacional. Usted lo ha dicho, un pueblo sin historia, es un pueblo sin nombre, es un pueblo sin alma, pero un pueblo sin imagen de sí mismo es un pueblo que tampoco puede lograr tener la conciencia. Esta exposición se va a abrir la segunda semana de agosto y lo que queremos es romper el récord que tuvimos el año pasado de 60.000 visitas a los museos, lograr superar ese récord contra cualquier pronóstico. La Galería de Arte Nacional alberga más de 10.000 obras de diferentes autores de los últimos siglos. Entre ellas se encuentra Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena, Ricaurte en San Mateo, de Antonio Herrera Toro, y la firma del Acta de Independencia de Martín Tovar y Tovar. Al respecto, el presidente Maduro indicó que el gobierno nacional continuará la inversión en espacios para la cultura con el fin de fortalecer la construcción de la identidad y el espíritu nacional. 12:08 minutos. Cultura. La gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, reinauguró este martes el Museo Alberto Enríquez de Coro, espacio que fue recuperado por el programa de intervención de casas patrimoniales que lleva la gobernación de la entidad. Este monumento histórico nacional totalmente restaurado gracias a la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Primero el presidente, el gigante Hugo Chávez, y ahora usted, ciudadano presidente. Efectivamente estuvimos en la UNESCO explicando todo lo que ha hecho el gobierno nacional por el rescate, conservación y mantenimiento de este patrimonio que se vio seriamente afectado por dos vaguadas. Y hoy estamos entonces reaperturando este Museo Alberto Enríquez, que tiene una colección extraordinaria de este extraordinario hombre coreano que fue Alberto Enríquez. Así lo indicó Lugo en un pase televisivo durante la transmisión de En Contacto con Maduro, quien además detalló que en el museo se expone una serie de obras realizadas por Arturo Michelena, Armando Reverón y César Rengifo. Por su parte, el dignatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de más recursos para continuar el proceso de conservación, recuperación y mantenimiento de la zona patrimonial de Coro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arriaza, informó este lunes que un total de 2.500 niños y niñas disfrutarán del plan vacacional comunitario, el cual se llevará a cabo del 1 de agosto hasta el 13 de septiembre en todo el territorio nacional. El plan vacacional comunitario es el octavo que vamos a realizar desde el año 2009 hasta el año 2016. De apenas 13.500 niños en el primer año, vamos este año a cubrir nuestra meta por lo menos 2.500.000 niños y niñas, con todo el sistema de misiones incorporado, con todos los recreadores y recreadoras, ese movimiento maravilloso que trasciende el mero momento de las vacaciones de agosto y que están incorporados plenamente en su proceso de formación. En los próximos días va a ser su juramentación y desde el 1 de agosto hasta el 13 de septiembre se va a desarrollar el plan vacacional comunitario con todo el gobierno bolivariano en todas sus instancias. Por su parte, Arreaza indicó que el plan se desarrollará en 1.735 puntos y de los participantes tendrán la oportunidad de realizar actividades deportivas, culturales y recreativas, teniendo como objetivo crear espacios de convivencia y fomentar valores de paz, solidaridad y encuentro. 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para conmemorar y recordar los 62 años de vida eterna que ya cumple este jueves el comandante Hugo Chávez, en la Plaza Oliari se realizará un concierto de corazón llanero. La información la ofreció el jefe de Estado. Por eso la conmemoración de los 62 años del nacimiento de nuestro comandante Chávez siempre va a ser un momento muy especial para recordarlo, para reivindicar su proyecto, sus ideas, su ejemplo y para meterlo cada vez más en nuestro corazón. para mantener a Chávez vivo aquí en nuestro corazón, para que se haga realidad esa consigna que decimos todos los días. Chávez vive, sí, en mi corazón vive Chávez. Así que preparémonos con la Fundación Hugo Chávez, el Cuartel de la Montaña y en todo el país. Este concierto será el día domingo 31 de julio a las 4 de la tarde. Durante el venidero mes de agosto, en el marco de la temporada vacacional, el movimiento teatral para niñas y niños y jóvenes César Rengifo presentará varias funciones en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Mire, ustedes van a tener presentación todas las vacaciones, ¿verdad? Y van a disfrutar las vacaciones actuando y bailando, ¿verdad? Durante el programa Contacto con Maduro, el presidente indicó que se tiene previsto para septiembre la incorporación de más de 300 niños y niñas a este movimiento teatral. 12-13 minutos. Regionales. Y fue realizado en horas de la mañana de este miércoles en el estado Vargas el foro bicentenario para la inmortalidad del almirante en jefe Francisco de Miranda. Allí se contó con la participación de los historiadores Carmen Borges y Pedro Calzadilla. Dicha actividad se realiza a propósito de la programación conmemorativa del bicentenario de la muerte del precursor Francisco de Miranda. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Feria Internacional del Libro Filben, una de las más grandes fiestas literarias, continúa su recorrido por las regiones de nuestro país. Para el mes de noviembre, el turno será en el estado Miranda, donde cuya sede principal será en Los Teques. Durante el fin de semana o durante la Filben capítulo Miranda, se tiene previsto realizar un despliegue por distintos puntos y comunidades, cuya sede principal serán los espacios de las estaciones del metro Los Teques. 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Del jueves 28 al sábado 30 vamos a estar en Villateola con tres jornadas que hemos llamado de Miranda a Chávez, leer lo que somos. Leer lo que somos, bueno, es el lema este año de la feria, pero también es la idea que nos inspira a seguir trabajando por lo afirmativo venezolano y por la ratificación de la necesidad que el libro haga parte de nuestro proyecto personal y de nuestro proyecto colectivo como pueblo venezolano. Así es, tenemos entonces en línea a Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Nos va a hablar acerca del ciclo de Miranda a Chávez, leer lo que somos, actividades en conmemoración de los 200 años del fallecimiento del generalísimo Francisco de Miranda y el natalicio 62 del eterno comandante Hugo Chávez. Así que vamos a hablar un poco acerca de esta jornada especial en conmemoración de Chávez y Miranda. Adelante, Cristian. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ustedes, y bueno, un abrazo a todos los usuarios de Alba Ciudad y las usuarias de Alba Ciudad. Sí, bueno, mañana 28 arranca en Villateola, esto es en Los Teques, es una edificación restaurada por Corpo Miranda y que está a cargo del Metro de Los Teques. Es un centro social y cultural, un centro cultural muy importante que se está proyectando en la ciudad de Los Teques. Vamos a iniciar tres jornadas consecutivas del 28 al 30 que hemos titulado De Miranda a Chávez, leer lo que somos. Este ciclo es básicamente de reflexión y de conversatorio, pero sobre todo de encuentro con el libro, de encuentro con la lectura y de encuentro con la historia. Y vamos a tener al mismo tiempo actividades musicales, de danza y una muestra de pintura de niñas y niños que pintan a Miranda. Las actividades arrancan mañana a las 2 de la tarde oficialmente y se prolongan hasta el sábado en horas de la tarde. Las actividades de conversatorio están concentradas en la tarde, pero igual en la mañana, por ejemplo, el día viernes a las 11 de la mañana vamos a estar presentando el libro A Leerse Aprende Leyendo, que es una edición del Centro Nacional del Libro de este año, sobre una investigación de Rod Medina, que da luces, o pretendemos orientar las actividades de mediación de lectura. Allí también se va a estar presentando la conversación Chávez Hoy, a cargo de Rodolfo Porra. Con esto vamos a abrir mañana a las 3 de la tarde y pueden acceder a través de la página de Alba Ciudad, por cierto, y del CENAL y nuestras redes sociales en el Ministerio, para que se ubiquen en la programación y puedan las personas que así lo desean acercarse a Villatiola en los horarios que les de su interés. La idea es que estemos montados allí los 3 días. Sabemos que mañana, día 28, hay una cantidad de eventos importantes en el Cuartel de la Montaña y en todo el país desplegado para rendir tributo al comandante Chávez. Pero para nosotros también es importante hacer esa relación histórica de Miranda y Chávez, porque los dos, como hemos dicho, son no solo extraordinarios seres humanos y revolucionarios, sino que supieron entender la importancia del libro para la construcción de la idea y de la práctica revolucionaria, de la unión de los pueblos y de la liberación frente a todo dominio imperial. Así es, importante esto, ¿no? Porque es en distintos puntos de la ciudad, pues, va a haber conmemoración tanto como para el presidente Chávez también, como para ambos líderes de la historia nacional. Y ya que estamos hablando de estas actividades, esta conmemoración de estas dos grandes líderes, desde tu opinión, Cristian, ¿cuál es la importancia de mantener vigente el legado del generalísimo Francisco de Miranda y del comandante Hugo Chávez? Mira, Miranda es no solamente el precursor, yo creo que eso ya está quedando claro, ¿no? No solamente fue un precursor, como ha dicho Vladimir Acosta, es un libertador, hace parte de nuestro acervo histórico, pero además hace parte del ideario de la revolución bolivariana que nosotros estamos empujando. Cuando leemos a Miranda nos damos cuenta de no solo de la vigencia de su pensamiento, sino de la pertinencia de ubicar algunas categorías como el tema de la patria grande, por ejemplo, de nuestra América, en su justo lugar, en su justa dimensión histórica. Venezuela, los venezolanos, en este caso Miranda, ha planteado desde los inicios mismos, desde el primer vislumbrar de la necesaria independencia del Imperio Español, vislumbró la necesaria unidad de los pueblos que ahora llamamos de nuestra América con Martí, pero ya también a finales del siglo XVIII, Miranda hablaba de nuestra América. Recordemos que Miranda plantea a Colombia como la gran unidad de los países que estaban al sur del Mississippi, es decir, la distancia entre lo que era, en este caso, las colonias inglesas, que hoy llamamos Estados Unidos de América, y todo lo que es de México hasta Argentina, una sola unidad que él llamaba Colombia. Pero además Miranda representa, en el caso de nosotros, en el ámbito de la lectura, un lector extraordinario, un hombre que andaba con su biblioteca para arriba y para abajo. Él no se movía sin sus libros y sin su archivo personal, fue un acucioso cronista, fue un acucioso intérprete de su tiempo. Y yo creo que ese valor de Miranda, de lo que Miranda escribió, lo que él dejó para las generaciones futuras, porque además él tenía muy clara la dimensión de la historia, y él escribía y él decía que él estaba dejando un legado para la historia futura. Nosotros podemos ver cómo era el mundo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX a través de Miranda, y sabemos también que era un estratega y un político de un gran olfato, de una gran intuición y sobre todo de un gran raciocinio. Fue un hombre ilustrado y yo en lo personal invito a todo el pueblo de Venezuela que se acerque a la obra escrita de Miranda, que vaya al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación, y podamos entrar en contacto con lo que fue este archivo maravilloso que es Memoria del Mundo, considerado por la UNESCO como Memoria del Mundo, que es el archivo, que es la Colombella. Ahí se pueden, hay una página web donde está transcrita toda la Colombella, los 62 tomos, que se llama franciscodemiranda.org, un esfuerzo que hizo el gobierno bolivariano por digitalizar todos los documentos de Miranda, y allí podemos acceder a sus pensamientos, a sus planteamientos y hasta a su caligrafía. O sea, vamos conociendo al personaje y vamos conociendo su legado, pero para, digamos, hacer la conexión necesaria con el comandante Chávez, también el comandante Chávez fue un hombre que valoró su biblioteca, valoró sus libros y el valor de las ideas para la construcción de la práctica revolucionaria. Así es, además es que gracias a él también se resaltó estos personajes precisamente como Miranda y otros que realmente muy poco nos decían acerca de su historia. Bueno, Cristian, una invitación. Que tienes razón, el planteamiento siempre fue el de un hombre derrotado, el de un hombre que capituló, el de un hombre que fue vencido, y no del luchador, el hombre que estuvo por el mundo en un periplo incansable para alcanzar alianzas necesarias para la liberación de América. Así es. Bueno, Cristian, entonces unos segundos para que vuelvas a invitar a las personas que nos están escuchando a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio de la Cultura. Bueno, el pueblo, en Caracas trabaja mucha gente que vive en Miranda. Cierto. Entonces, bueno, les invitamos a visitar durante estos 3 días Villa Teola. Mañana arrancamos a las 2 de la tarde en el ciclo de Miranda Chávez, Leer lo que somos. Acerquémonos, ahí va a haber conversatorio, música, danza, va a haber una expoventa de las librerías del sur, así que también pueden acceder allí en este espacio extraordinario del Metro de Caracas, entidad a la que le agradecemos y que conjuntamente con la Alcaldía Bolivariana de Guaycaipuro están con el ministerio, junto al ministerio, organizando esta actividad. Es desde el 28 y hasta el 30. De Miranda Chávez, Leer lo que somos, en Villa Teola. Muchas gracias, Cristian. Señores, damas y caballeros, era Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, que nos hablaba acerca del ciclo de Miranda Chávez, Leer lo que somos, actividades que es en conmemoración de los 200 años del fallecimiento del generalísimo Francisco de Miranda y del natalicio 62 del comandante eterno Hugo Chávez. Así, amigos, llegamos ya al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, miércoles 27 de julio de 2016. El coordinador de la página web, Luigino Bracci. En la coordinación de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibe y Jenmis Martínez. En el control técnico nos acompañó Keudwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 26 minutos. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Allá voy a mirar.

El 24 de agosto del año 1960 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Roma, donde participaron 4.000 atletas y fueron recibidos por el Papa Juan XXIII. En el desfile inaugural, las dos Alemanias desfilaron en la misma delegación y bajo la misma bandera. Taiwán desfiló bajo protesta por no ser reconocida como república independiente por China. La novedad de estos Juegos fue la transmisión por televisión. El ciclista danés Knut Enemark murió a consecuencia de la utilización de drogas prohibidas. De esa manera, se generaron a partir de ese desafortunado momento normas estrictas antidopaje que aún rigen la competición olímpica. El ingeniero soviético Yuri Vlasov logró levantar 537 kilogramos en las pesas olímpicas. El alemán Arnim Harry, en los 100 metros planos de atletismo, detuvo por primera vez los cronómetros en 10 segundos. Cassius Clay. Inició su gloriosa carrera ganando la medalla de oro de boxeo en la categoría de semipesados. Abeba Bikila, etíope, ganó el maratón. Wilma Rudolph consiguió la victoria y así la medalla en los 100, 200 y 4x100 en relevo. Otra persona que por la fuerza de espíritu logró vencer las secuelas de la poliomielitis. En estos juegos, el venezolano Enrico Forcella obtuvo medalla de bronce en rifle pequeño al haber acumulado 587 puntos en tiro olímpico. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita al pueblo venezolano a disfrutar del concierto del coro ruso del monasterio Sretensky, con más de 600 años de tradición y la presentación de seminaristas y vocalistas de la Academia de Arte y el Conservatorio de Moscú. Miércoles 27 de julio, 7 de la noche, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada libre. Gobierno Bolivariano. Es que tú no me entiendes. Escúchame. ¡Ay! ¡Ponte en mi lugar! ¡En tu lugar! Y yo, en tu lugar te digo que no es fácil. Tú, en mi lugar me pides que te abrace. Y yo, en tu lugar. Y tú, en mi lugar. Wow. En tu lugar. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche con la conducción de Nayarit Sánchez. ¡No te lo pierdas! Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Que venimos a defender la revolución cubana. Que venimos a defender la revolución cubana. Porque es hermosa y mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Yankees no. Con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas. Con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Yankees no. Cuba sí, Yankees no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Mano, dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Mano, dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. Por la falda de la sierra baja un indio, va llorando. El viento de la montaña con su llanto va jugando. Por la falda de la sierra baja un indio, va llorando. Y el viento de la montaña su llanto va congelando. Y es que anoche los colonos le mataron tres hermanos, le violaron su hija puber y su siembra le quemaron. Noche dormirá bajo la luz de la luna, esta noche dormirá bajo la luz de la luna. Tempranito llegó el indio al poblado más cercano y habló con el inspector, creyéndose un ciudadano. Tempranito llegó el indio al poblado más cercano y habló con el inspector, creyéndose un ciudadano. Y después se regresó convencido que en su tierra vale más ser malhechor que ser indio de la sierra. Está la 12:43. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Thank you. 12 y 48 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Para no pensarte y tiré el teléfono para no llamarte. Apagué la radio para no escuchar todas las canciones que hacen recordar que estuvimos a un paso de dar ese paso. Me quedé en silencio para no nombrarte y guardé mis lágrimas para no llorarte. Mirarte, he intentado todo pa' de mí sacarte, pues de todas, todas tengo que olvidarte. Para no pensarte voy a hacerte todo, incluso recordarte, a ver si te odio. Voy a emborracharme hasta no pensarte, no quiero estar solo. Para no pensarte tendría que ser mago para convencerme que ya no te amo. Con otra persona le hablo el corazón, pero ella no razona. Si es cuestión de tiempo, quisiera más vida, porque alguien como tú tan fácil no se olvida. Para no pensar, voy a hacer de todo, incluso recordarte, a ver si te odio. Voy a emborracharme hasta no pensarte, no quiero estar solo. Para no pensarte tendría que ser mago para convencerme que ya no te amo. Para no pensarte no debo pensar en cómo no pensarte. Para no pensarte tendría que no amarte. Tengo que saber que ya no estás aquí, que tengo que olvidarte. Pensar que ya no estás conmigo, busco mil maneras y no lo consigo. Que ya no te amo, para no pensarte me falta valor, prefiero pensarte. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Thank you.